Radio Sitsur, tejiendo redes de apoyo, defensa y solidaridad desde Huelmapu. Infórmate, reflexiona y debate con los programas realizados por el Centro de Investigación y Defensa Sur, transmitidos por una red de radios amigas a ambos lados de la cordillera. Mari Mari Compulamien, estamos de vuelta, amigos, amigas. Yo soy Maureen Ortiz, periodista, y junto a la abogada Rayan Daza Pilquinao, les invitamos a quedarse en sintonía de un nuevo y especial capítulo de la producción del núcleo antipatriarcal del CIPSU. Mari Mari Compuwenui, Mari Mari Maureen, hoy día volviste. Les saludamos afectuosamente. Y así como dice Maureen, estamos en el último capítulo, por eso es tan especial, de esta primera temporada, el cual significó un desafío para todo el equipo de Sitsur, ya que pudimos experimentar con nuevos formatos para transmitir los casos y reflexiones en torno a la defensa de los derechos humanos y la criminalización de la protesta social. Mayla, bien, estoy de vuelta hoy día y como bien dices, claro, ha sido un gran aprendizaje para el equipo y también la posibilidad de generar nuevos puentes, nuevos caminos de comunicación con las personas interesadas en estos temas y también sensibilizar a otras que no se han fijado mucho en lo que está pasando aquí en el Huelmapu. Y han sido 8 capítulos que están sonando bien fuerte, tanto en Huelmapu como en Huelmapu y en ciudades más al norte de Chile, que todavía pueden escuchar. Ya vamos a dar las coordinadas y queremos contarles qué traemos hoy, Damián Rayén, cuéntenos. Les cuento y les cuento a los auditores que hoy tenemos 2 cápsulas a cargo de los abogados del Centro de Investigación y Defensa Sur, Sebastián Saavedra, Pablo Ortega y Christopher Corbalán. Estas cápsulas están llamadas por ellos Represión Policial y Delitos de Lesa Humanidad en la Revuelta, y la segunda cápsula, Criminaliza Sound. Pelé y algo de musiquita, Lamián, para hacer más llevadera la rabia, ¿cierto? Porque hoy conoceremos un análisis retrospectivo sobre los delitos cometidos por agentes del Estado, policiales y militares para, según ellos y ellas, contener las masivas protestas tras el estallido social desde el 18 de octubre del 2019 y su relación con la represión a las reivindicaciones mapuche. Así es, Lamián. Y en esta cápsula, la primera que escucharemos hoy, conoceremos también una actualización de los casos y las resoluciones judiciales en torno a estos temas. Y muy importante, cuáles son las responsabilidades personales e institucionales en la voz de nuestros compañeros y quienes hacen el programa. Así es, han sido semanas bien movidas, así que vamos con esta reflexión de los acontecimientos internacionales en relación al contexto nacional, en particular del proceso constituyente y los escaños reservados también. Vamos con la cápsula. Muy buenos días a todos y a todas los radioescuchas. Por este lado, Sebastián Saavedra, junto con Christopher Corbalán y Pablo Ortega. Vamos a iniciar entonces esta nuestra segunda cápsula y la última de este ciclo de Radio Sitsur. Y vamos a hablar entonces en esta oportunidad, como en la ocasión anterior también, tratando de hacer un continuum de lo que habíamos conversado acerca de la represión policial y los delitos de lesa humanidad. Comentarles que, así como les señalamos la vez anterior, como Sitsur representamos a una serie de lesionados oculares, justamente de la represión policial, y ya contamos con un primer formalizado, el entonces comisario de la Comisaría de Fuerzas Especiales de Temuco, Manuel Martínez López, fue formalizado el 22 de diciembre acá en Temuco, por el delito de lesiones graves gravísimas. En esa oportunidad, el tribunal, en una primera oportunidad, el tribunal de garantía, no dio lugar a la prisión preventiva, sino que únicamente dio un arresto domiciliario parcial, entendiendo que no nos encontramos frente a un delito, sino únicamente frente a un cuasi delito, porque el carabinero habría actuado, según ellos, conforme al reglamento. Esta resolución posteriormente fue apelada por nosotros y por el Ministerio Público, y la Corte entendió que se trataba de un delito de carácter doloso, es decir, no había sido un cuasi delito, sino directamente un delito, y lo sometió a un régimen de arresto domiciliario total. Esto fue el último año del año 2020, el 31 de diciembre, y el 2 de enero, este mismo carabinero, sorprendentemente, fue ascendido a, no sé si decir en realidad sorprendentemente con el carácter ya que tiene carabinero y ya nos tiene acostumbrado, fue ascendido a subprefecto de los servicios de la provincia de Malleco. En base a ese antecedente, la defensa, representada por la Defensoría Penal Pública, solicitó el cambio de la medida cautelar y fue otorgada La Corte de Apelaciones revocó esta resolución y dejó o mantuvo el arresto total. Esto nos lleva como allá a dos reflexiones. En primer lugar, que nos parece ya sorprendente, una burla, una afrenta para las víctimas, esta situación que se está dando en Carabineros, que personas que se encuentran formalizadas por graves delitos, calificados como graves violaciones a los derechos humanos por organismos internacionales, a nivel nacional son ascendidos dentro de la institución. Este carabinero además ya había sido formalizado previamente por dos delitos de premios ilegítimos, producto de los golpes propinados a unas personas que habían sido detenidas en un saqueo, dentro de ellas una persona que era un niño, una menor de edad. Entonces la verdad da bastante rabia e impotencia estas situaciones que se dan dentro de nuestro país. Personas que se encuentran formalizadas, como señalé, por delitos gravísimos, que ha atentado contra delitos esenciales de los ciudadanos, no encuentran ningún tipo de respuesta dentro de la institución, ninguna suspensión, y muy por el contrario son ascendidos y colocados en un puesto de jefatura dentro de una provincia más encima de Malleco, donde todos sabemos que existe una conflictividad enorme. Y bueno, valoramos en este sentido la resolución de la Corte de Apelaciones, que ha establecido un régimen correspondiente y proporcional a la gravedad de los hechos. Esto también, como segunda reflexión, pese al número de lesionados, al número de antecedentes, lamentablemente, al menos para nosotros, el único caso que tenemos formalizado se trata de este policía. Y eso lo contraponemos, por ejemplo, con lo que ha ocurrido en la comunidad de Mucuyuy y el allanamiento que pudimos observar todos el 7 de enero, donde participaron cerca de 850 policías de la Policía de Investigaciones, en comparación a lo que ocurre en las causas por violación a los derechos humanos, donde existe una única unidad a lo largo de Chile, que se encarga no solamente de investigar este tipo de delitos en contra de la o por la represión policial ocurrida después de la revuelta popular, sino que son los mismos funcionarios que tienen que además investigar todos los hechos ocurridos durante la dictadura, lo que evidentemente es una desproporción absoluta si comparamos el número de funcionarios que desarrollan labores de allanamiento de comunidades versus el número de funcionarios que investiga a nivel nacional. No sé qué opinas tú, por ejemplo, Christopher, al respecto. Yo encuentro muy acertado lo que dice Seba, en el sentido de que aquí hay una especie de falta de consideración de todos los organismos del Estado en relación al mapuche cuando es víctima, y una política más o menos transversal también en relación al mapuche cuando es imputado. Este ascenso que comentabas tú, por ejemplo, en un momento especialmente inoportuno, porque es un tipo que está formalizado por delito de lesa humanidad, yo creo que obedece a una intencionalidad que atraviesa todos los poderes del Estado. Porque pensemos, por ejemplo, en la misma oportunidad elegida para desarrollar este allanamiento con 850 policías en una comunidad mapuche. Pensemos, comparemos esa respuesta política frente a una supuesta criminalidad relacionada con marihuana, en este caso, ¿no?, con la respuesta que recibe la alcaldesa Claudia Pizarro, se llama la alcaldesa de La Pintana, cuando demanda unidades policiales para combatir el narcotráfico y no tiene ninguna respuesta. Yo creo que en relación al mapuche, ese allanamiento, ese día, tiene varios objetivos específicos. Por un lado, esto que comentábamos recién de agravar la criminalidad, un cierto tipo de criminalidad, cuando en relación al mapuche, 850 efectivos para un allanamiento de marihuana, agravar esa criminalidad que en otro contexto, como en La Pintana, no recibe la misma respuesta proporcional del Estado. Si es en un contexto mapuche, aún tratándose de delitos comunes, son más graves, requieren más. El Estado entonces pone de esa forma el foco en los mapuches, con el fin de relacionarlos con drogas. Pero además, la cuestión más grave desde mi punto de vista es el momento elegido, porque es cuando se iba a conocer el veredicto de una víctima mapuche en manos de las fuerzas policiales del Estado. Y eso yo creo que tiene una finalidad específica, y ahí debe estar probablemente las autoridades que están detrás, las autoridades policiales y las investigativas, que es el Ministerio Público. ¿Por qué se elige esa fecha? Porque esa sentencia condenatoria, ese veredicto absolutorio, iba a tener una acogida más o menos matizada en la sociedad si el mismo día se demostraba que en esa comunidad había droga, narcotráfico. Es decir, se intentaba morigerar la culpabilidad, el sentido del reproche al carabinero condenado, como un poco intentando reafirmar ese dicho clásico, algo habrán hecho. Si sacan una noticia así, el mismo día de la condena, dirán, ah, mira, lo condenaron, pero algo habían hecho. Ahí se trafica drogas, se hacen cosas. Eso es una intencionalidad política, jurídica, o sea, más bien política, pero de los organismos encargados de la persecución criminal estatal chilena, que tiene ese efecto de morigerar las sentencias cuando son favorables a los mapuches, cuando le dan la razón al mapuche. Y luego, eso tiene un efecto aún más grave, porque esto es desde el punto de vista de la sociedad, pero aún más grave respecto de las víctimas, porque la familia, los mapuches que están ahí accionando en el ámbito judicial, ellos esperan ser, de alguna manera, satisfechos en su anhelo de justicia. Eso es una cuestión legitimante en cualquier estado, satisfacer los deseos de justicia de las víctimas. El mismo día son controlados los familiares, se les impide llegar al lugar. Esa es una revictimización. Están revictimizando a las víctimas. Y eso demuestra un desprecio absoluto por el pueblo mapuche de parte del Estado chileno. Una criminalización que no se reduce al ámbito judicial de aplicar leyes especiales, de aplicar leyes más graves, sino que una criminalización que es por distintos ámbitos, por los medios de comunicación, sacando noticias respecto a ese supuesto allanamiento, invisibilizando las violaciones de derechos fundamentales que sufrió la familia de Catrillanca en ese mismo allanamiento. Y existe entonces, yo creo, una especie de decisión institucional en cuanto a hacer un allanamiento ese día para que la sentencia condenatoria de los carabineros que asesinaron a Catrillanca no fuera considerada en la gravedad que tiene en un Estado democrático. No sé cómo lo ves tú, Pablo. Mira, yo pienso que esto se enmarca dentro de lo que es el Estado chileno desde su formación, que tiene que ver con la formación también de los Estados latinoamericanos. En el caso concreto, me detengo en la reflexión que hicieron en torno al ascenso al funcionario de carabineros que fue formalizado por daño ocular, que sin duda es un avance, porque acá en Concepción, donde resido, hay otras personas, otros imputados carabineros por estos delitos que ni siquiera han sido formalizados. Entonces, eso demuestra que no existe un interés de perseguir las violaciones de los derechos humanos. Pero quiero ir más atrás. En el caso del allanamiento a Temucuicui, no olvidemos que el director de la Policía de Investigaciones es quien dijo que ellos iban a usar armas mortales contra los chilenos. Lo dijo expresamente, fue una amenaza velada, pero fue una amenaza clara, cuando señaló que ellos tenían armas mortales y que las iban a usar. Posteriormente a eso fue este allanamiento. Pero yo quiero ir más atrás todavía. No olvidemos que el director de la Policía de Investigaciones fue querellado por estos mismos, digamos, por varios de los que estamos aquí presentes, en el contexto de una detención de un comunero mapuche, y fue querellado por tortura, él y otros funcionarios policiales. Y bueno, ¿qué hicieron el Ministerio Público, quien estuvo detrás de este allanamiento? Simplemente sobreselló esa causa, no siguió investigando. ¿Qué hicieron los tribunales? Nada. ¿Qué hizo la institución? Ascendió a este personaje y llegó digamos, a ser el director nacional de la Policía de Investigaciones, y le tienen una casa de 4,5 millones mensuales, todos los, digamos, que pagado por todos nosotros, con piscina, me imagino yo. Son los regalos por servir al poder. Yo pienso que ese es lo que estamos pensando aquí. Tenemos un Estado altamente desigual, en que existe una minoría que avanza a constituirse en una casta que reserva para sí todos los privilegios del Estado y utiliza las fuerzas policiales y utiliza los tribunales. No olvidemos que los tribunales son el único poder del Estado que no fue intervenido por la dictadura militar. Entonces ahí, en los tribunales de justicia, en el Ministerio Público, pero sobre todo en las policías, existe un sostén de una minoría que desprecia primero a todos los chilenos y segundo a todos los demás chilenos, y segundo desprecia aún más, porque los considera como de otro planeta, claramente, a los mapuches y a todas las minorías de nuestro país. Ahora, digamos que Chile no es el peor de todos, porque este análisis puede ser aplicado perfectamente en los demás países de América Latina. Y el problema entonces aquí sigue siendo el uso de la fuerza por las potencias coloniales que destruyeron el desarrollo histórico de América Latina, constituyeron estados altamente desiguales, y estos estados se han mantenido en estos 200 años de historia sosteniendo los privilegios de una minoría que desprecia a los demás. Y personajes como el director de la Policía de Investigaciones o el funcionario policial que fue formalizado son simplemente personas que han servido al poder y tienen su recompensa. En este caso, el carabinero fue ascendido a un puesto muy importante que tiene que ver con la preparación de los allanamientos, entre otras funciones. Ahora, esto no es una reflexión en contra ni del poder judicial, ni de los estados, ni de las policías, sino contra el funcionamiento de esta situación histórica en este país, en nuestro país y en nuestro continente. Creemos que debemos simplemente refundar carabineros. Carabineros no puede seguir teniendo la doctrina institucional heredada de un mercenario piamontés, como es Hernán Trizano. La policía de investigaciones debe democratizarse, pero sobre todo los tribunales deben tener una autonomía y deben cumplir su función, que es mantener la paz social y hacer respetar los derechos de todos los ciudadanos, y no solo el derecho de propiedad de los poderosos. Sí, bueno, precisamente dentro de esta línea, nosotros dentro de CITSUR hemos visto la sentencia del caso Catrillanca como un fallo histórico en este sentido, en tanto se ha condenado a penas proporcionales a la gravedad de los delitos cometidos. Sí, pero Sebastián, todavía esa sentencia no está firme. No olvidemos que las cortes de apelaciones, la Corte Suprema, llegan a, digamos, son los que deben dar la última palabra en este caso. Entonces, yo no me extrañaría que hubiesen rebajas de condena, porque en nuestro país, bueno, y en general en América Latina, para ser ministro de la Corte de Apelaciones, sobre todo ministro de la Corte Suprema, tienen que tener el favor del poder económico, vía el poder político. Entonces, eso no es una crítica a la persona, al ministro específico que está en una corte, que sin duda tiene mérito. Eso no es la cuestión, porque en general los tribunales están compuestos por personas que han estudiado y que saben, incluso más que nosotros, o más que yo por lo menos. Pero están comprometidos con el poder, porque para poder llegar a la corte tienen que tener el favor del poder político y económico. Bueno, sí, efectivamente no se trata de una sentencia firme, pero evidentemente haciendo un análisis retrospectivo de lo que ha ocurrido en los casos anteriores, nos referimos al caso de Alex Lemún, Matías Catrileo y Jaime Mendoza Cullillo, la diferencia de pena es considerable. En este caso nos encontramos con un autor material condenado a 16 años, en comparación a lo que ocurrió con Alex Lemún, donde la causa fue sobreseída derechamente, y en el caso de Jaime Mendoza Cullillo y Matías Catrileo fueron condenados a las penas irrisorias de 3 años en libertad. Y además, en este caso, no solamente se condenó al autor material, sino que también se condenó a las personas que intentaron, los funcionarios policiales que intentaron falsear la historia, intentaron encubrir los crímenes, justificando, como ha ocurrido siempre, en un supuesto enfrentamiento entre los comuneros mapuche y los funcionarios policiales. Inclusive aquí se condenó al abogado de la institución de carabineros, lo que evidentemente demuestra que la intención de investigar y de sancionar aquí efectivamente existió. Ahora, es interesante también considerar en este punto que esto se ha logrado gracias precisamente a la lucha mapuche, a las huelgas de hambre del año 2010 específicamente, donde tuvo una connotada participación, una honorable participación nuestra candidata propia dentro de CITSUR, Natividad Yanquileo, como vocera en ese momento. Esa huelga logró modificar la ley, el Código de Justicia Militar, reduciendo el ámbito de competencia de los tribunales militares, y eso permitió, en este caso, no solo que el caso de Camilo Catrillanca y del adolescente a quien representamos, de iniciales MAPC, fuera investigado y sancionado y conocido por un tribunal civil, sino que también ha permitido la reapertura del caso de Alex Lemún, que es un caso emblemático para el pueblo mapuche. Es el primer joven mártir fallecido producto de la actividad o el ejercicio de la fuerza desproporcionada por parte de funcionarios de carabineros, caso que en cuyo momento fue sobreseído por la justicia militar. Las similitudes con el caso Catillanca son bastante importantes. En el caso Catillanca, el primer o el testigo clave es el adolescente que representamos, y en el caso de Alex Lemún ocurre una situación similar, pero no es tan conocida. Alex Lemún, al momento de ser abatido, se encontraba acompañado por su hermano menor, por su hermano Arturo, que a la época de los hechos tenía solo 12 años. Y en este sentido es esperanzador lo que ha ocurrido en el Tribunal Oral Penal de Angol, que va a ser el mismo tribunal que juzgará a Marco Troyer, el carabinero que disparó y que dio muerte a Alex Lemún, en el sentido de que el relato que dio en esa oportunidad el adolescente MAPC fue bastante considerado por el Tribunal Oral, desestimando todas las alegaciones de la defensa de parte de los carabineros. Esperamos en este sentido que esta situación puede reproducirse en el caso de Alex Lemún y contemos con una pena proporcional a la gravedad de los hechos. ¿Para cuándo está fijado la siguiente audiencia en ese caso, Seba? El juicio está agendado para el 3 de mayo del 2021. Por la situación pandémica en que nos encontramos, no ha sido posible realizarlo con anterioridad, pero esperamos que para esa fecha ya podamos contar con un juicio oral que no debe durar más de 2 semanas. Muchas gracias, Seba, por mantenernos informados de la actualidad de los casos. Ya sabemos que hay una condena, que estamos a la espera de otro juicio. Y con esto damos por cerrada la parte más judicial de nuestra conversación y pasamos a adentrarnos más en otros ámbitos de la criminalización, pero lo que tiene que ver con la música. Así abrimos nuestra sección o intersección o intersticio musical. Se llama Criminalización. Y va a partir nuestro compañero Seba, que nos trae noticias del Puelmapu y nos va a conversar un poco qué rescata del otro lado de la cordillera. Sí, mira, este último tiempo me ha tocado la oportunidad de... Los conocí hace tiempo, ya a Puelcona. Supe la noticia cuando fueron invitados a tocar por Roger Waters, pero no había tenido oportunidad de escucharlo. Bajé dos discos, los dos discos de ellos me parece que son los dos que tienen, y quedé pero gratamente sorprendido, me gustaron mucho. Clandestino, uno de los temas con los que entra uno de los discos. ¿Es lo que está sonando ahora, Clandestino, o sea? Exacto, Clandestino en tu propio país. Es una referencia muy gráfica de lo que es sentirse extranjero en tu propio territorio. Con otra justicia, como ya hemos comentado semana a semana, lo que nos ha tocado trabajar en Sinturco ya 10 años, y esta sensación de que no hay justicia para el mapuche, que existe una justicia chilena que mira con otros ojos distintos. Entonces es un tema que realmente llama a escucharlo. Yo invito a escuchar a los radioescuchas este tipo de música rockera, además. Y bueno, tú, Cristo, me parece que tenía algo preparado. Siguiendo con esta sensación de injusticia y lo que hablábamos antes de las causas, hay una canción que en Chile ha hecho bien famosa, Yapu, por incluirla en este último disco de covers que han sacado, y se llama Nuestro Mensaje, es lo que está sonando ahora. Es del grupo Che Joven, compuesto por los hermanos Pablo y Marino Coliqueo, son peñi, y esa canción está dedicada a Matías Catrileo. Tiene incluso unos versos ahí del propio Matías incluidos dentro de la letra. La parte central, el estribillo dice: Ñuquemapu es la vida. Es lo que estamos escuchando ahora. ¿Y qué mejor celebración a la vida que la propia Violeta Parra, la madre de la nueva música chilena, con su himno Gracias a la Vida? En el libro Violeta Parra en el Huelmapu, de Paula Miranda, Elisa Loncón y Alison Ramay, justamente se señala, le preguntan a dos peñi, a un peñi y un alamián, Jerónimo Nahuelcura y Olga Domigual. Oiga, ¿cuál es la canción más mapuche de Violeta Parra?, le dicen. Y los dos contestan casi al unísono: Gracias a la vida. y causó sorpresa porque musicalmente no es la canción más mapuche, con más inspiración mapuche de Violeta Parra. Pero los dos respondieron, dieron su razón. Nos dijeron que esa canción cumplía exactamente las mismas funciones que cumplían sus cantos del Guillatún. Agradecer por todo lo que recibimos diariamente. Y Violeta Parra, que da inicio a toda la nueva canción chilena, entre los grupos que inspiró está justamente un grupo con nombre mapuche, Quilapayún. Tres barbas significa Quilapayún. Y la canción instrumental que está sonando atrás se llama El Canto del Cuculí, que en un contexto ya por revuelta y contexto pandémico, en un ritmo de trap en la boca de Pablo Chile suena así: aburrido. El aire, la respiración, el cuerpo se cansa, la nueva infección. Aburrido es Piñera y de asusto y nervioso. Que presidente más indecoroso. Aburrido es la tele de la Mónica Rincón. De que los medios piensen que pobre weón. Aburrido del cielo. Oye, bueno, a propósito de Pablo Chile, el trap y el rap, pensemos que es impresionante el efecto que ha producido en la música, la irrupción de la poesía mapuche, o mejor dicho, de la música mapuche. MC Millaray, por ejemplo, Luanco, Portavoz, y otro exponente del mundo mapuche que nos traen a la mente que en realidad la poesía, la musicalidad del idioma mapuche está muy presente y que hoy día está representando tal vez el sentir no solo del pueblo mapuche, sino que de todo el pueblo chileno, que en el estallido social asumió la bandera, el buen folle, como el estandarte de lucha en contra de la opresión en este país, en este continente desigual. Es muy interesante escuchar esta nueva forma de hacer música, el rap, el trap, etc. Y qué hermoso que se enlace con lo más puro de la tradición musical chilena, popular, como nuestra madre Violeta Parra, o Quilapayún u otros, que se han mantenido en el tiempo representando al pueblo chileno, y en el caso concreto también al pueblo mapuche. Y bueno, un saludo muy especial a quienes nombraste también, Elisa Longton, la nombraste igual dentro de tu análisis, ella también es candidata constituyente, al igual que Natividad Yanquileo, que ya nosotros señalamos en la sección anterior, que trabaja junto a nosotros y que ella ha tenido una participación muy importante en estas luchas durante los últimos 10 años. Entonces tenemos representantes mujeres a la convención constituyente, muy interesante a partir del pueblo mapuche. En fin, bueno, la música nos representa a todos. Claro, bueno, interesante rescatar el mapuzungún dentro del hip hop y dentro de la música, la nueva música mapuche, también como una forma de ruptura, así como se votaron la escultura de los asesinos de la ocupación militar de la Araucanía, así también se trata de implantar y de votar el idioma dominante a través de la utilización del mapuzungún en estas creaciones artísticas. Excelente análisis que se mandaron nuestros compañeros de CITSUR. Muy importante poner en perspectiva cómo las luchas, tanto desde las calles como desde las mismas cárceles, como lo fue con la huelga de hambre de los presos políticos mapuches del 2010, han logrado incidir en el sistema judicial para todo el país. Le leí la mía notable también la participación de nuestra Lamián abogada Natividad Yanquileo en este proceso, nuestra candidata constituyente también, no nos cansamos de repetirlo, que permitió modificar el código de la ley militar, lo que hoy nos permite tener un fallo de cárcel efectiva para el carabinero que asesinó a Camilo Catrillanca y que torturó al menor MAPC, representado por CITSUR, tras ser investigado por la justicia civil. Así es, y también esperamos que esto, lo que nos contaron, sea un buen augurio para el juicio de la mina Alex Lemún, quien también estaba con un menor de edad cuando fue asesinado por carabineros. Y bueno, en este caso su hermano tenía 12 años. Así que estar atentos y atentas al juicio oral que será realizado y comenzará en realidad, porque va a ser muy largo, desde el 3 de mayo de este año. Y no solo en los tribunales se argumenta por lo que creemos justo, porque la música también juega un rol en los procesos de organización y revueltas sociales. Por eso ahora queremos dejar con ustedes la última parte de este programa en compañía de los mismos Pablo, Sebastián y Christopher. Vamos con la cápsula. Estamos en una nueva cápsula con CITSUR. Nos acompaña Sebastián y Christopher. Es muy interesante observar y plantear el tema como desde nuestra última cápsula en que presagiamos estos acontecimientos. Bueno, Trump ha perdido, el Capitolio lo tomaron las masas enfurecidas de fascistas o de guasos, no sé, porque la realidad norteamericana es diferente. Y acá en Chile estamos en pleno proceso constituyente que solo fue posible gracias al estallido social del 18 de octubre. Es posible que estemos refundando un nuevo Chile, pero es posible que solo sea un nuevo avance frustrado como el del siglo XX. No olvidemos que el siglo XX, el pueblo chileno y el pueblo mapuche en menor medida, pero también es algo, fue incorporando derechos, ganando derechos, incluso ganó el gobierno, pero obviamente gracias a la alineación de las élites chilenas con Estados Unidos se produce el golpe militar y un foja cero. Se retroceden 100 años los derechos del pueblo chileno, hubo un traspaso muy grande de poder adquisitivo de las clases trabajadoras a las clases altas, se robaron nuestro seguro social, se quedaron con las tierras, se quedaron con las empresas estatales, etc. Y eso soportó 30 años hasta que el pueblo chileno, incluyendo al pueblo mapuche y otros pueblos originarios, dijeron basta, en un estallido de rabia muy intenso, muy fuerte, y que nos ha marcado a todos nosotros como generación. Pensamos que Chile ya no tenía vuelta y sin embargo los jóvenes y los adultos y en realidad todo el pueblo chileno nos dio una nueva esperanza en un contexto mundial en que estamos enfrentados a una pandemia que nos urge como humanidad a cambiar, a un cambio climático que nos señala, que nos pone fecha de caducidad. La especie humana en el 2030 tiene una prueba que cumplir en el 2050 y probablemente hacia fines digamos, del 2100, nuestra civilización o bien haya cambiado o bien ha sucumbido. En ese contexto, Latinoamérica también está presente con una serie de movimientos sociales y en Chile, esos movimientos sociales, fruto de la pandemia, se ha traducido en un proceso constituyente cibernético. Es impresionante cómo las movilizaciones sociales hoy día se están realizando o han desembocado en un proceso constituyente que se está llevando fundamentalmente por medios digitales producto de esta pandemia, con participación de personas en distintas redes sociales, con memes que se producen, con videos que se difunden en distintos medios sociales. Y bueno, tal como lo señalamos en otras cápsulas radiales, muy cercano a nuestro, dado el trabajo que realiza CITSUR, somos muy cercanos a los candidatos mapuche y particularmente a una de ellas que es Natividad Yanquileo, no porque nosotros creamos que los demás no tengan sus méritos propios, que los tienen y también llamamos a apoyarlos. El tema es que Natividad Yanquileo trabaja con nosotros, es abogada y además ha tenido una destacadísima participación, no como abogada, sino ya desde el mundo mapuche en las digamos, en las distintas movilizaciones, fundamentalmente en aquellas del año 2010-2011, una gran huelga de hambre que significó un regalo para Chile, que fue el término de la justicia militar, que es un tema no menor que en ese momento no se vislumbró en toda su dimensión. Gracias a las movilizaciones mapuches, el pueblo chileno se liberó de una de las herencias de la dictadura más terribles que era, que nosotros los civiles éramos juzgados por los militares y por los funcionarios de carabineros. Y los funcionarios de carabineros y los militares eran juzgados por ellos mismos, por sus subalternos en muchos casos, lo cual aseguraba la impunidad. Impunidad que duró hasta Matías Catileo, incorporó a Alex Lemún, que ha tenido su vuelta, según vimos en otra cápsula radial, pero que nos tiene llenos de esperanza. ¿Qué opinan ustedes de este nuevo Chile y este nuevo mundo que amanece con tertulios? Bueno, lo de Estados Unidos a todos nos deja helado, ¿no, chicos? La democracia ejemplar del mundo que tarda un mes en darnos los resultados electorales, un sistema súper arcaico. Ahí me daba risa porque acá hicieron una maratón tipo Teletón, maratón televisiva para seguir las elecciones. Y yo me cagaba de risa porque el tipo iba a terminar el programa de 24 horas sin poder dar un resultado. Es que no se pudo dar hasta dentro de un mes. Y ya luego el asalto al Capitolio ya es una cosa que, como el chiste ese de ¿por qué en Estados Unidos nunca había un golpe de Estado? Porque no hay embajada de Estados Unidos. Muy bendito ese chiste, oye. Oye, y... No, y además porque Almagro, el secretario de la OEA está a sueldo de los norteamericanos, por eso claro, tampoco hubo golpe de Estado. Exactamente, ahí lo lograron. Y el banco y el BID también, que siempre ha estado, en función de esto, pero también metieron ahí al directivo ejecutivo del Banco Interamericano de Desarrollo. Y claro, lo que era una democracia ejemplar se ve ahí frágilmente expuesta, pero además es una democracia de pantalla, que siempre lo ha sido, ¿no? Como siempre ha estado ahí manejando el poder bajo un secreto, y ese secreto ha sido también objeto de protesta, también se ha intentado combatir desde estos medios digitales de los que hablabas, Pablo. Gente que ha estado, que se ocupa ahí de Anonymous, por ejemplo, o gente que se dedica a hacer filtraciones. Y lo último que hemos visto en Estados Unidos, hablando de actualidad, es esta empresa, este foro, este blog que agrupa mucha gente, un foro se llama Reddit. Pero es más que Estados Unidos, ¿ah? Claro, pero uno de los fundadores es un activista de las redes, el hijo de Internet, está el documental en YouTube, Aaron Swartz, y precisamente la acción de este tipo, la gran causa patriótica por la que lo juzgaron, era porque decidió descargar todo el conocimiento de las revistas científicas, descargarlos para ponerlo a disposición del público, porque intentaba combatir esta apropiación del conocimiento que se hace a través de estas publicaciones científicas donde tienes que pagar para poder acceder. Lo mismo hacían con el derecho en Estados Unidos, para entrar a los precedentes te cobraban también. Y esa fue una causa de las que también combatió este hombre, Aaron Swartz, el hijo de las redes. Y hoy día, una de las redes que ayudó a construir Reddit, en torno a ella se agrupó un grupo de gente y compraron acciones de una empresa que iba a la baja con el objeto de combatir a quienes apuestan a la baja, grandes fondos de inversión que ganan dinero en la medida en que caen las acciones, porque las compran a un precio pero las pagan luego al precio actualizado, o sea, en pérdida. Especuladores, en pocas palabras. Son exactamente, en una sola, son unos especuladores. Y fueron objeto también de estas acciones coordinadas de gente que intenta combatir el sistema y un poco desde adentro, ¿no? Un poco utilizando todos los medios que ofrece la acción política y social a disposición de la gente, como es también hacer uso de los escaños reservados, por ejemplo. Yo sé que ese es un tema dentro del mundo mapuche. Hacer uso de los escaños reservados constitucional no es algo transversalmente compartido. Hay gente que está tan decepcionada y tan en una vía tan autonomista que participar en estas instancias del poder parece un poco hacerle el juego, sostienen. Y otros que, sin embargo, ven que hay que aprovechar cada ámbito de poder para intentar incidir en frente a estas élites que ya no son solo nacionales, sino globales. Y en ese proceso hay varios candidatos en la zona, muy buenos candidatos desde el mundo social, como la Ale Parra, desde el mundo mapuche, como Ingrid Conejero, y la Lamien Natividad Yanquileo, de Fitzur, que claro, es de una familia de histórica lucha contra la dictadura, su padre, contra las forestales, su familia. Ella misma ha estado en la primera línea en el 2010, intentando romper este cerco de poder, o sea, incidiendo ahí, a tal punto incidió que, como decía usted, compañero, son cambios normativos a partir de una huelga. Lo habitual son cambios dentro del proceso, pero ahí fueron cambios normativos, o sea, para todo el país. Y dentro de eso nos vimos beneficiados también los chilenos con la jurisdicción militar. Y en ese ámbito le tocó jugar un rol fundamental a Natividad. Tiene ahí un bagaje, ha trabajado mucho tiempo también en el ámbito penitenciario, entonces sin duda es una mujer que puede aportar mucho en un proceso que es clave y que Sitsur, ante la candidatura de una de sus integrantes, se suma y decide apoyarla porque compartimos muchos ideales, todos los que estamos de este lado de la línea. Seba. Sí, bueno, claro, la Natividad, bueno, nos conocemos hace ya varios años. Ella fue presidenta de Sitsur y, claro, tiene una historia de vida notable. Su participación en la huelga del año 2010 marca el inicio en su vida más pública, digamos. Ahora, en relación a lo que señalaba Pablo, Yo encuentro que es muy importante lo que han señalado y es interesante ver esta como casi dicotomía de Chile con el resto del mundo en un auge en el orbe de los autoritarismos. En la toma del Capitolio es la toma del autoritarismo, el intento de toma del autoritarismo más supremacista de lo que supuestamente es la democracia más perfecta o más antigua del mundo. Tomado precisamente por un personaje autoritario como es Trump, con una China que nos está salvando la vida, un gobierno comunista está salvando al gobierno de Sebastián Piñera, con Rusia, Putin, acusado de actos graves de corrupción, acusado por un youtuber que está preso. En cambio, aquí en Chile, leí hoy día o ayer, me parece, una nota que hablaban de que habían publicado una nueva ranking del The Economist y Chile había subido nuevamente en los puestos de democracia, siendo superado en Latinoamérica solamente por Uruguay. Precisamente, dado este proceso constituyente y el plebiscito, es impresionante ver el número de personas que quieren ser o que son candidatos constituyentes. Yo creo que eso también marca una necesidad de la población de ver algún tipo de incidencia de sus pensamientos o de su creencia o de sus intereses en el desarrollo del país. Evidentemente aquí se busca más democracia, más participación, pero que no existen las vías posibles porque vemos un plebiscito donde participa la mayor cantidad de gente desde el plebiscito del 89. Y un mes después, en las primarias de los partidos políticos no concurrió absolutamente un número ínfimo en relación a la votación del plebiscito. Vamos a ver qué va a ocurrir para la elección de constituyentes. Vamos a ver si este gran número de personas, que realmente va a ser un momento bastante paradójico, llegar a un centro de votación y que te pasen un voto con una cantidad enorme de candidatos. Va a ser una cuestión realmente inédita, ya es inédito lo que estamos viviendo, en una situación de pandemia, vacunándose, los antivacunas que nuevamente están ganando terreno, existe temor dentro del mismo gobierno de que la gente no quiera vacunarse, o sea, realmente estamos viviendo un periodo histórico de lo más extraño, y tenemos además, y quisiera aquí volver al tema de las candidaturas y de los pueblos originarios. Nosotros obviamente nos hemos sumado a la candidatura de Natividad porque compartimos trabajo, hemos compartido ideales y obviamente estamos seguros que ella nos va a representar a nosotros, pero entendemos que los pueblos originarios en particular, o sea, en general, no solamente el pueblo mapuche, el pueblo aymara, los chonos que se han logrado reconocer actualmente, y todos los pueblos originarios han llevado la batuta en la lucha en contra de la deforestación, en contra de el resguardo de nuestros recursos, de los recursos naturales, ¿no? de los recursos naturales, de la naturaleza en general, ante un cambio climático que va a ser estrago en Chile. La sequía ya está derrumbando la zona centro, y los pueblos originarios obviamente en este sentido nos tienen mucho que enseñar. A todo Chile, y realmente yo espero que en la nueva constitución y en la asamblea constituyente este pensamiento, que es una cuestión de supervivencia de los seres humanos, ni siquiera nos estamos refiriendo ya a Chile o a las castas, esto es para todos, para nuestros hijos, para nuestros nietos. Si no hacemos algo ahora, y eso ya se ha dicho por mucho tiempo, la comunidad científica tiene un acuerdo ya unánime, salvo los que sirven a las grandes transnacionales, el conocimiento científico ya demuestra que estamos en un nivel de autodestrucción, de alteración del ecosistema, que si no lo cambiamos nos va a llevar a la muerte, eso es evidente. Entonces, desde ese punto de vista, yo celebro realmente, aun cuando tengan todas sus imperfecciones de los escaños reservados, la posibilidad cierta y de certeza que vamos a tener una asamblea constituyente con participación de pueblos originarios. Con todas las dificultades que esto ha tenido, creemos que igual va a ser un elemento fundamental y esperamos tenga la posibilidad de incidir en lo que... en lo que va a posteriormente ser votado por todos nosotros en el plebiscito de salida. Parece gracias, que por Seba, por tus palabras, pero es verdad, estamos a punto de una inflexión en la humanidad, o como civilización sucumbimos producto, tal vez no de la guerra, sino del desequilibrio ecológico. La propia pandemia es fruto de que los humanos han ido más allá de los ecosistemas, han destruido todos los ecosistemas. Entonces ya no hay una barrera natural entre los virus de origen animal y los virus que nos afectan. Lo mismo podría suceder en Chile con la situación del virus ISA en los salmones. Podemos ser los causantes de la próxima pandemia. Entonces, es hoy día que hay que actuar. En Chile, tenemos claro que la forma de actuar hoy día es el proceso constituyente y la movilización social, por supuesto. Pero en el mundo también, y en el mundo somos 7 mil y tantas millones de personas que podemos proyectarnos en el tiempo y colonizar el sistema solar, o simplemente ser un suspiro en el universo que se apaga, fruto de nuestra propia falta de conciencia y de actuación. Hoy día es fundamental hacer algo, como decía Sebastián. Parece que la cosa viene por el lado de imaginar otras formas de desarrollo, y es ahí donde los pueblos originarios van a ser nuestro gran aporte, y esperemos que tenga cabida eso en la configuración de nuestra organización social, como es una constitución, mostrándonos las nuevas formas de desarrollo. Como decía Nicanor, la solución para la crisis ambiental, economía mapuche de subsistencia. Ahí está la solución. Yo creo que el gran aprendizaje que podemos tener nosotros de nuestra sociedad, de nuestros pueblos originarios, es aprender otras formas de desarrollo. Perfecto. Vamos a la música entonces. Qué interesante lo que dice Christopher, porque a propósito de Nicanor Parra, escuchemos qué mejor el disco del disco de Congreso, El Error, la canción El Error Fue. La conoce, ¿cierto? ¿La conocen? El error, claro que sí, el error consistió en creer que la Tierra era nuestra. Exactamente, claro. ese es el gran error del humanismo, que tiene que ver con que en la Edad Media la Tierra pasó de estar viva a estar muerta. Por lo tanto, podía ser explotada, torturada, hasta extraerle todos sus secretos, según decían los pensadores de la Ilustración y de todo ese proceso. Claro. No somos nosotros el centro del mundo. Nosotros somos parte del mundo. Sí, de un mundo que... Un mundo que... Bueno, ahí estaba sonando, lo que está sonando atrás es el tema que nos estaba conversando Pablo, el error consistió. Y en este mundo complejo de movimientos, de diferentes resistencias, de diferentes opresiones, hay un tema musical que ya forma parte del saber común de las diferentes resistencias a los diferentes movimientos del mundo. Lo que está sonando atrás, el Bella Ciao, un tema que nace supuestamente, aunque hay discusiones, de los partisanos que hacían resistencia al régimen fascista de Mussolini, y que ha pasado a ser cantada en diferentes marchas, protestas por diferentes rincones del mundo. El año 2018, incluso los fascistas. Sí, el año 2018, los banqueros, bajo el gobierno de Macri en Argentina, cantaban esto. Eso era los banqueros en la crisis financiera, los empleados de banco. Y al año siguiente, las mujeres, por el aborto. El cuerpo es mío y yo decido. Lo vamos a escuchar ahí más fiel, digamos. Lo que está sonando atrás son protestas de mujeres cantando el Bella Ciao. Bueno, sí, la música obviamente acompaña los movimientos de resistencia. Es impresionante el número de grupos musicales propiamente mapuches que comenzaron a florecer por doquier luego de los 90, cuando comienza el nuevo ciclo de movimiento del pueblo originario mapuche, con la creación de las primeras organizaciones post-dictadura, como es el Consejo de Todas las Tierras, la Identidad de las Quenches, la CAM, Y así podemos ver, lamentablemente yo tampoco soy un gran conocedor, logro escuchar lo que uno logra escuchar también en la radio, lo que uno conversa, pero están los cuestiones del amor, Luanco, Encimillaray, Guayquil, Chicha con Harina. El hip hop ha tenido una resonancia muy importante en el ámbito mapuche. La poesía y música juntas. La poesía, claro, el idioma tiene una caracterización muy, muy particular, el mapuzungún, con su forma de ir conjugando verbos, se pueden realizar rimas bastante simples, por lo poco y nada que uno puede entender. También en el ámbito de los Estados Unidos, como estábamos conversando anteriormente, y la toma del Capitolio y la amenaza del autoritarismo, a mí me gusta mucho Nina Simone, una extraordinaria cantante de jazz, que lamentablemente también nos separa en este caso, al igual que ocurre muchas veces con la musicalidad mapuche, el idioma. Sin embargo, ahora con las tecnologías uno puede fácilmente en YouTube buscar las canciones subtituladas, y hay un tema que yo se los recomiendo a todos, que realmente me pone la piel de gallina, que se llama I Got No and I Got Life. Perdónenme el inglés, no, la verdad no soy un lego en la materia. Pero la letra de esta mujer afrodescendiente es tan simple pero tan profunda, se refiere a simplemente, hace un recuento de todas las cosas que no tiene como afrodescendiente en Estados Unidos. No tengo país, no tengo educación, no tengo nada, no tengo agua, no tengo aire, no tengo amor, no tengo dinero. O sea, dice, ¿qué es lo que tengo entonces? Dice, y ella responde, bueno, tengo mi cabello, tengo mi cerebro, tengo mi pensamiento, mi ideología, lo más profundo, eso nunca me lo van a poder quitar. Y realmente conmovedora la letra, la interpretación de ella, y el jazz, que es realmente la música, el legado de los afrodescendientes, es la verdadera música clásica moderna. Si uno mira la música clásica, me encanta también la música clásica, pero se termina con Stravinsky a principios del siglo XX, en términos populares, es muy poco lo que ha salido posteriormente a partir del siglo XX. En cambio, el jazz es la música del siglo XX por antonomasia. El hip hop y gran parte de la musicalidad moderna precisamente parte, tiene sus raíces en esta musicalidad que es afrodescendiente. Y es más o menos lo que conversamos en realidad en el ámbito político, cómo la cultura, el pueblo mapuche nos va a permitir, esperamos, lograr este nuevo cambio de perspectiva respecto de la naturaleza, y cómo somos parte de algo y no tenemos que estar, o que no podemos usufructuar o sentirnos parte o propiedad nuestra de esto. Es el legado, creo yo, que nos dejaron los afrodescendientes y toda su política también. Nina Simone se fue a Estados Unidos al fallecer Martin Luther King. Es decir, está completamente comprometida con los derechos civiles del pueblo afrodescendiente en Norteamérica. Y eso yo creo que a mí al menos es una temática que me apasiona. Sí, está el tema. Y el tema ese se va además, que es un temón. Es extraordinario, extraordinario. Bueno, y no podemos terminar esta cápsula sin, ya que estamos hablando de este cantar de los oprimidos, ya no en el ámbito mapuche, sino en el ámbito propiamente chileno, quiero recordar un tema que a mí me impacta mucho, que se llama Conexión del Barrio, entre otros, de Lechero Mon y otros raperos chilenos populares, que a propósito del estallido social también han ido desarrollando y haciendo estas cooperaciones entre varios de ellos, que reflejan de algún modo el sentir popular chileno, nuestro propio mezclar de juglaría. Es decir, no es música clásica, no es música docta, pero es el alma del pueblo cantando y quejándose de la opresión. Mira, se escucha Conexión de Barrio. Y con Conexión de Barrio nos vamos, chicos. Un abrazo y queda sonando la música. Chao, chao. Hasta siempre. Aguantamos el guayabo. Oye, hermano, enrolate esa mistura pa' que le pongamos toda la sabrosura. Le agradezco, papá Dios, por la familia que él me brindó. Por lo bueno y por lo malo y por la enseñanza que eso me ha dado. Por el sabor y ronquera, porque con eso la people se entera. Vamos en más sistema y brother, que la vida es una y es la nueva era. Black, black, guerra en la oscuridad. Yo solo necesito la... Qué buen programa se mandaron nuestros compañeros y la música que pusieron el día de hoy, ¿eh? Desde Puelcona, Violeta Parra, a Pablo Chile. ¿Qué tal? Maravilloso, me parece. Personalmente me emocionó mucho la colaboración entre Pablo Chile, el rapero chileno, con un Digimon y Tirapayún histórico. Un claro ejemplo de que el aburrimiento y el dolor de vivir en Chile es algo que perdura generación tras generación. Así es, así como también queremos aprovechar este episodio final para agradecer de todo corazón el Nehuen que nos da en todos estos capítulos en Cine Yeray y los Huerquines del Amor, quienes nos han permitido acompañar a nuestro común con sus músicas y potentes líricas. Un meme y un de parte de los y las cintureñas. Leila Mian, también agradecer a las radioemisoras amigas a ambos lados de la cordillera, la radio Antena Libre de Río Negro, Argentina, Radio Piuge, Bariloche, Argentina, La Negra, El Bolsón, Argentina, o el Mapo ahí presente. Así es, también a Radio Placer de Valparaíso, Chile, a Radio Nuevo Mundo, Canal 3 de La Victoria, a Radio JGM, a Radio Recabarren en Santiago de Chile, a la Radio Manque de Rancagua de Chile, Radio Lorenzo Arenas, que es de Concepción también. Muchas gracias a ustedes. Y seguimos porque nos estuvieron difundiendo en hartos lados, así que agradecer también a la Radio Curuf y la Radio La Zarzamora desde Temuco, Gualmapu, a la Radio Huerquén Curuf del Budi en Gualmapu, Radio Pillín Falil de Panguipulli, la red de radialistas feministas y la agencia de noticias Medio a Medio para todo Chile, distribuyendo también a todas ellas. Les enviamos abrazos y gratitud por expandir estas voces. Y por supuesto, Rumé Mañún, a todas las personas que siguen nuestros programas. Encuéntralos todos en nuestro sitio web cintur.cl, así como noticias, materiales de autoformación para la defensa de nuestros derechos y mucho más. Los invitamos a visitar nuestras páginas y redes sociales. Leila Mian, también les invitamos a seguir, como dicen, nuestras redes sociales en Cintur, en Facebook, Instagram y Twitter, porque la presión social es fundamental para la visibilización de los procesos judiciales que intentan buscar algo de reparación ante la vulneración de nuestros derechos por el solo hecho de exigir vidas dignas. Así que es un placer compartir este espacio contigo también, Ñaña Rayén, que trabaja fuertemente ahí en las defensas de las causas con el Lamien. Ha sido un placer para mí, ahí te mando un abrazo muy grande. Igualmente, Morín, un honor trabajar contigo este espacio y bueno, muchas gracias, Chaltumay Compuche y Peu Cayal. De Guayín a todos y todas, nos vemos.